¿Será verdad que el bufón que echa flores a tu sonrisa duerme cada vez más lejos de mi cama y no conserva la calma y se refugia en tu mirada opacándote, opacándote? ¿Será verdad que la vejez llegó temprana a este cuerpo e intenta con el paso de los días llevarse al que fui? Y no puedo hallar responsables para cargar con la culpa que tanto me pesa, que tanto me pesa. A veces me pregunto cuándo te vas a dar cuenta y cuándo vas a dejarle paso al sentido común. ¿Cuándo vas a derribar esta loca idea de amar que inventé para vos? Que inventé para vos. Y entonces me siento a mirar cómo tragas el veneno, cómo mi inseguridad te hace un ser cada vez más pequeño. Siempre estás buscando alguien a quien fiarle, una mentira en medio de tanta pena por matar, como para salir del paso. ¿Será cierto eso que cuentan sobre la cultura del miedo, que anda atada siempre con cadenas a nuestros tobillos? Que hay hasta un sistema creado y en cada mente grabado para sentir. ¿Será cierto que vivís con la seguridad en tus pasos y caes boca al suelo más de lo que todos creen? ¿Y crees que no hay nada mejor, que nunca habrá nada mejor? Y es ahí cuando yo me siento a mirar cómo tragas el veneno, cómo mi inseguridad te hace un ser cada vez más pequeño. Me siento a saborear cuando me siento más y no te das cuenta lo débil que soy por dentro. No, no, no, no, lo débil que soy por dentro. Oh, no, no, no, no, lo débil que soy por dentro. Oh, no, no, no, no, lo débil que soy por dentro.